En este año que viene, quiero que cantes conmigo. En este año que viene. En este año que viene, quiero que cantes conmigo.